Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento a Cuarto Enredo, un grupo de música popular uruguaya y latinoamericana integrado por Gabriel Borelli en voz y guitarra, Sofía Ramundey en voz, Diana Ramundey en voz y guitarra, Mateo Núñez en percusión, Bernardo Dogliotti en percusión y Claudio Diverso en bajo. Partiendo en sus inicios de covers de la música popular uruguaya y latinoamericana y avanzando luego hacia la composición de sus propios temas, la banda ha ido transitando por la búsqueda de una forma de decir y un sonido propios, trabajando con diferentes estilos musicales de la región. De esta manera, a fines de 2018, Cuarto Enredo graba su primer demo, conformando durante el siguiente año un trabajo y un repertorio de canciones y textos inéditos. En el año 2021 lanzan su primer disco que contiene 10 canciones inéditas compuestas por la banda que recorren la música americana con la fusión característica que ya los identifica. Mi Norte es el Sur se llama ese disco, que lleva consigo no solo la identidad uruguaya sino un abrazo latinoamericano que une a los pueblos y a quienes lo habitan. Pero hoy les presento un sencillo del año 2022, una samba de muy delicado estilo y gran expresividad en las voces, sentimiento y pura poesía, con letra de Diana Ramundey y música de Gabriel Borelli, Samba Nocturna. Fondo del mar, vestida en sombra de húmedo andar, sale desde el frío su espuma de sal. No quiere cantar, a veces parece que viene por mí, de negras pestañas, dama de alelí. Un bombo legüero le dio corazón, tropero y canto, samba de la muerte, no me has de encontrar ni en el fondo de mudas en su caminar. Pez y caracola la miran pasar. Duerme tu vestido tendido en coral. Romance y final. Bajaste una estrella, agua iluminar, y la samba vuelve del fondo del mar. Oscuro presagio de grito y dolor. Nodriza de amor, guarda la guitarra burlando el azar. Rodeada de nadie y batú. Noches que vengan por mí, si suenan bordonas, sabrás que volví. Por amargas noches que vengan por mí, si suenan bordonas, sabrás que volví. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Lau Noat es una compositora multiinstrumentista y artista autodidacta catalana afincada en la ciudad de Nueva York. Ha sido elogiada por músicos distinguidos por el asombroso trabajo de contrapunto en su música. Desde Phil Briggers hasta Jacob Collier y James Brown, la música de Noah ha sido ampliamente compartida por los artistas más reconocidos del mundo. Su enfoque único hacia la composición musical que la ha convertido en una artista solicitada para talleres y clases magistrales en varios conservatorios de música y universidades de Ivy League en todo el mundo. Lanzará su primer disco llamado A2 en el año 2024. Lo que tiene de particular es que será un debut con duetos que reunirán a algunos de los músicos nacionales e internacionales más influyentes de la escena actual. Hoy les presento uno de esos temas junto a la cantante y compositora española Silvia Pérez Cruz y interpretan juntas el tema Que pasen cosas. En el mundo donde el suelo se halla inerte, pareciera que la muerte duerme sobre las baldosas, pero al irte más profundo, donde el barro está caliente bajo la calma latente, allí siempre pasan cosas. Y en los surcos de mi frente, por ejemplo, yacen besos dados en tiempos ilesos, dignos de poemas y prosas. Y aunque todo es diferente de cómo era en el pasado, a mi corazón cansado le siguen pasando cosas. Si hay que terminarse yendo, este mundo paraíso no es vivir como uno quiso. La fortuna más dichosa con los años más aprendo, que el destino más profundo que hay que desearle al mundo es que ni por un segundo dejen de pasar cosas. Canto y la palabra.